esta ley se ha redactado, se ha escrito a espaldas del pueblo boliviano movilizado. El artículo 1 determina como fecha inamovible el 18 de octubre, lo cual no representa el sentimiento del pueblo boliviano. Las tres bancadas se han puesto de acuerdo para proyectar esta ley. A espalda de la Central Obrera Boliviana, a espalda del Pacto de Unidad, a espalda del pueblo boliviano movilizado. Estamos a el octavo mes del año. No hay estabilidad laboral, no hay reactivación del aparato productivo, no hay protocolos de seguridad, de tratamiento para combatir el COVID, hay cierre del año escolar. Son demandas que hemos planteado, pero más se han concentrado en el tema electoral y no se han concentrado en estos otros temas.